Rápidamente me estás introduciendo en el aire. No dejé la pepona esta. Ni un toque. Dame más retorno. More return. Ahí. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. Ahora estamos mejor. Bueno. ¿Qué querés esto? Dicho esto, que es el primer, las primeras palabras del programa número 11 de la tercera temporada. Y comienza de esta manera. Podrán escuchar en el día de hoy algunos eventos que ya hemos promocionado durante la semana. Podrán escuchar gran participación de gente dentro del estudio. Y esto es porque están ya sentados, prestos a tocar, los Violentango, unos muchachos que son capaces de arrojar un bandoneón y o un piano en la cabeza de alguien. Por eso de ahí el nombre. Gente violenta, claro. Muy violenta, que han tomado el estudio. Bienvenidos, buenas noches. Algo que ya vamos tango a hablar con ustedes en persona, en primera persona. Day, deprimido casi por la participación, perdón, de su equipo. No. Hace minutos acaba de empatar. Lo que tengo es un dolor de cabeza desde temprano. Y lo peor es que no escabié ayer a la noche. Lo cual es preocupante. Es un dolor de cabeza. Evité escabiar para no tener este domingo y lo tengo igual. Entonces, no sé, quiero volver el tiempo atrás y ponerme un buen pedo. Estábamos todos con un poquito de reverb, me di cuenta recién. Y la cortina está muy alta, así que voy a empezar a hacer un par de cambios. Pulpo acá está haciendo su trabajo. Llegaste mucho de la hora, Pulpo, por eso. Sí, llegué sobre la hora y hice todo rápido, así saqué la cortina de toque. ¿Puedo seguir con el programa entonces? Pará. No, dale. Bien. Decía entonces que está Violentango, ya lo hemos dicho. Y además, en el día de hoy, como habíamos prometido la semana pasada, vamos a sortear en concurso. Ahora sí, poneme la cámara. En concurso, vamos a sortear. Helado, punto. Una heladera con congelador usada. La heladera la hemos conseguido con el esfuerzo de la asociación Padres, Hijos, Sobrinos de los Espíritu Santo del Sagrado Corazón de esta radio. ¿No era de tu abuela la otra? Era de mi abuela, sí. Ah, y entonces. Bueno, hay que poner una ONG de por ahí. Verdad. Entonces, será el momento de que los participantes oyentes de este programa. Bueno, ahora sácame la cámara. Vayan pensando que en algún momento vamos a hacer el sorteo pertinente. No, eso es un sorteo, es un concurso. No, el sorteo pertinente de los oyentes que van a participar. Ah, bien. ¿Cuántos son? Voy a explicar después de qué manera van a participar, pero porque ahora ya tenemos que dar paso a al recital en vivo, la música en vivo del día de hoy con Violentango. Entonces después voy a explicar cómo es la mecánica del concurso. Pero va a haber un sobre por cada uno de los integrantes de este programa. Y la gente va a tener que responder en función de la especialidad de cada uno de los integrantes. Sea el caso de Day, va a responder de deportes. Sí. Sea el caso del Cocinegro, va a responder de cocina. Sí. Sea el caso de la Gorda, de cine. Sea el caso del Pulpo, de pulperías. ¿Quién sabe? Adolescencias. Preguntas de adolescencia. ¿Y vos? ¿De qué? En caso ¿de qué? De lo mío es cultura general dentro de la casa. ¿Dentro de la casa? Sí, es oficios. Un poco de carpintería, un poco de manualidades. ¿Cuánto tarda un bote de leche en calentarse en un microondas máximo? Son preguntas muy bien pensadas en función de que este concurso va a ser un concurso difícil, porque es difícil llevarse. Claro, tu sobre es el más difícil, ¿no? Tu sobre es el más difícil. He visto las preguntas de todos. Las mías no. Son bastante difíciles. ¿Sí? Todas las preguntas son difíciles. Bueno, el premio lo amerita. No es un moco pavo. Se lo llevará entonces quien esté más concentrado en responder cada una de las preguntas. Bien. Después, bueno, como siempre, tendremos los deportes. Tendremos el cine de La Gorda que trae, que vamos a poder ver en vivo. Tenemos el chat, ya que Patro, Rocolín y Luz se están sumando. Oyente 13, bienvenido como siempre, Oyente 13. Siempre. Y voy viendo y voy saludando. Justamente, mira, Oyente 13 cayó con el número 13. En el día de la fecha, River estaba peleando un poco la promoción. Después, desde la sala de teletipos, iremos viendo cómo sigue Boca Junior. Sí, está por arrancar, calculo. Que le puede escupir el asado. En realidad le conviene que gane porque le daría una mano. ganándole a Arsenal. ¿Y Boca pierde algo si pierde? No, prestigio. Ah, pero yo, lo si ven fuese, yo si fuese Boca, si vos me preguntas, yo soy Boca. No, pasa que Boca necesita ganar para estar a, quedarse a 6 de Vélez, que hoy Vélez ganó. Sí. Entonces se quedaría a 6 puntos de Vélez con 12 por jugar. Bien. O sea, todavía expectante. Este. También es preocupante lo que va a pasar en la temporada de Boca. Es cierto, acá Cota bien. Acota un hincha, claro, hincha de River, quiero decir. Y a su vez Boca también tiene posibilidades de entrar a Sudamericana, así que le conviene sumar. Así que bueno, todavía puede entrar. Hay que ver. ¿Siente que deberían, tiembla deberían el ganar. Piso? Tiembla un poco el piso, no sé por qué razón. ¿Por qué? ¿Siente? Parece que tiene gol San Lorenzo, ¿verdad? Alguien habrá metido un gol. Alguien, no sé, ¿están corriendo algo? Está todo no, frito, está sonando. Sí, es como un ba, ba, ba, ba. Moviendo, sí, están trayendo la idea, debe ser. Pero vibra el piso y no sé por qué. Bueno, mucha gente ya está entrando en el chat. Les recuerdo que el chat es a través de gorcéntrico.com.ar. Hay un link al chat y ahí se suman, se ponen su nickname. Por ejemplo, alguien que entró con Bunker Fuf, que son esos nick Bunker que Fuf pone por default el chat. Le dan doble clic y le ponen el nombre que quieran. También está el Facebook, Gorcéntrico Web. Discúlpenme que estoy haciendo toda la parte institucional del programa. Gorcéntrico Web. Y ahí se pueden sumar, le damos amistad sin problemas. Y este bueno, y va participando. En la semana también se pueden escuchar todos los programas por egocéntrico.blogspot.com. Y ya me estoy quedando sin aire, a punto de desmayar. Bueno, no sé si va a alcanzar el tiempo para hoy, pero yo tenía una columna, ¿no? Que yo había es prometido. Verdad, había prometido. Sí. Había prometido columna, muchas cosas. No sé si nos va a no entrar sé si entra. Bueno, todo. Está bien. Pero vamos a hacer lo posible para que nos entre todo. El programa gay friendly también. Yo pensé en vos, Pulpo, y traje una columna bien cortita hoy. No, mirá cómo pero es. no te hagas drama, loco. Todo sí. Bien. Vamos a ir directo al pase con los muchachos de Violentango. Separame, Pulpo, de este momento. Aguardame. Y luego de estos comerciales, podríamos decir, que de alguna manera son comerciales, sí. Vamos a hablar con los muchachos de Violentango acá presentes. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Bien, hemos vuelto entonces. Esto es así. Adrián, acá están sentados. Adrián, Juan, Santiago, Camilo y Ricardo. ¿Está? ¿Digo bien? Perfecto. He dicho todos los nombres. Golazo. Bien. Muy bien, perfecto. Y entonces van a tocar alguna composición de ustedes, muchachos. Yo después, en la continuidad, luego de que toquen ustedes, vamos a estar hablando de dónde vienen, hacia dónde van y todo ese tipo de cosas. Así que ahora vamos a escuchar la música. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar? Le Petit Ron y La Cigale. Le Petit Ron y La Cigale. Es un tema del disco que se viene, un tema inédito. Muy bien. Cuando quieran, tres cuá, ustedes dicen, manejan el, ¿está sonando? El aire. ¿Camilo estás? No, Camilo no sí. Está. Subir el volumen del canal. Ahí está, ahora bájate. Thank you. Tema, estamos escuchando el continuadito de los temas de Violentango. Vamos con el segundo, muchachada. Así. Thank you. más convencional, no nos agarró de sorpresa. Bueno, muy bueno, muchachos. Este era, yo escuché menos por ahí sol. El nombre, Menos Sol. Menos Sol, sonando en vivo. Bueno, vamos a hacer dos más en este continuado, después vamos a charlar. Y bueno, la gente ya está diciendo que suena lindo, que se escucha bien, así que démosle para adelante. No abandonemos. Vamos con Barcelona. Vamos, Richie. Thank you. Que les gritan, ahora vamos entendiendo por qué violentango, ¿no? Se están empañando los vidrios que dan a la General Paz de este estudio y es porque el calor está subiendo, los muchachos están entrando. Vamos a hacer el último tema y separamos un poquito esto. Dale. Y conversamos. Lo que pasó recién era Barcelona. Barcelona, yo ya colgué ahí el link de la página de ustedes para que vayan viendo. Hay fotos de ustedes en paños menores, de ese tipo de cosas, para el deleite de los oyentes. Esas están más en el Facebook. En el Facebook, también. La página entrar. Está más bien la parte oficial de la banda. El Facebook es Violentango, así, a secas, ¿no? Violentango, y si no, también está la parte de la Violentango banda para hacer me gusta. Todos aquellos que quieran subir su pulgar en el me gusta de la fanpage. Se llama fanpage, yo lo estoy aprendiendo ahora, ¿eh? Se llama fanpage de Violentango Tango. Bueno, ¿el vamos último? A hacer una hora que es una nueva también, inédita, que se llama Pánico y Locura en el Sifo. ¿Pánico y Locura en el? Sifo. ¿Es un estreno del programa? Estreno o mundial. Estreno mundial. Sí, en este momento, mundial, exclusiva. Porque este programa se puede escuchar en todo el mundo. En todo el mundo, ¿eh? Claramente la internet desarrolló algo inexplicable. Y estreno porque si lo tocamos otra vez nadie se acuerda. Así perfecto, que bueno. Sí, esto está quedando grabado igual, ¿eh? Así que alguien va a poder repetir este estreno todas las veces que quiera. Vamos. A lo largo del mundo. Thank you. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Estamos acá y sigue llegando gente, acaba de llegar la gorda. ¿Qué sal, gorda? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Qué sal, gente, gorda? ¿Qué sal, gorda? ¿Qué sal, gorda? No, no, ¿qué tal? Quise decir y me salió la sal. No entendés nada, gorda. Muy bien, señoras y señores. Un comienzo atípico en el programa del día de hoy. Esto es porque nos acompañan hoy los muchachos de Violentango. Que, aunque esto, en la vida es como el Facebook. Nosotros, aunque no nos conozcamos, epa, aunque no nos conocimos, aunque no nos acabamos de conocer, tenemos muchos puntos en común y en contacto. Paso a detallar algunos de esos puntos de contacto. El primero es el por qué están acá hoy, que es porque nuestra gerencia de prensa, Agustina, hizo el enlace para que ellos hoy pudieran estar acá, así que vamos a agradecerle a ella el encuentro, porque fue compañera de la primaria, de la secundaria, ¿no? Normal 10, digo bien. Sí. De uno de los integrantes de Violentango. Entonces, ¿de la hermana? Sí. De la hermana de uno de los integrantes. En realidad era todo mentira, pero bueno. Tirado de los pelos el primer punto de contacto, vamos con el segundo. Y es que el trío, vamos arriba trío, en algún momento estuvo en el mismo concurso de la Ciudad de Buenos Aires, de la Radio Ciudad de Buenos Aires, de Estudio Urbano, compitiendo por por el disco ese que podían, el que ganaba grababa que en estudio. Podíamos ganar todos, que no ganamos. Que podríamos haber ganado. Tenemos en común también el haberlo perdido. Claro. O sea que es otro punto de encuentro. ¿Por qué no el haberlo deseado, ¿eh? Por lo menos lo deseamos, participamos ahí. Y el otro punto de contacto es Radio Colmena y El Matienzo, que los muchachos están haciendo un ciclo todos los viernes en el Club Cultural Matienzo, allí donde funciona la Radio Colmena, radio que nosotros a través de esa radio también emitimos. O sea que prácticamente somos primos lejanos. Muy bien. ¿De qué signo son? De los primos lejanos. Sí. El signo del Oroz Capuchino. Con ascendencia en el obelisco. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a conversar un poco de dónde viene Violentango, hacia dónde va. Yo estuve leyendo un poquito la reseña. Nombre y colegio, entonces, acá el aproximado al micrófono. Nombre y colegio. Bueno, todos de Violentango, colegio superior en teología. ¿Son todos compañeros de escuela? Sí, todos fuimos al Normal 10, al club. Todos somos del mismo colegio. Club Atlético y Deportivo Normal 10. Muy bien. ¿Y ahí estudiaron música todos? ¿No, no son no, de conservatorio, no? Hay gente de la banda que estuvo en conservatorio, que se recibió, y otros que estudiaron por particular, más como autodidacta, pero con profesor siempre. Acá manda saludos Tomás Dikoski, Leo, la Tuca Pombo, que los conoció en Europa. La Tuca grande, Tuca, está yendo el otro punto de contacto, te das cuenta, ¿no? Mirá. La Tuca nos sigue a todos lados, es un grande. Nos dio una mano siempre. Jugamos al fútbol en algún momento. Y siguen cayendo los mensajes. Y bueno, sí, lo ponemos en vibrador. Muchachos, ¿hace mucho que están tocando juntos? Van a ser 7 años para fin de este año. O sea que 6 años y unos meses. ¿Y por qué tango? ¿Por qué por ese lado, digamos, vino la cosa? ¿Alguna? Mira, la verdad que cuando surgió la idea, viste que con el tiempo todo va cambiando. Pero me acuerdo que al principio era... Cambia todo, cambia. Sí, pero era algo muy divertido para nosotros, que ya cualquiera rockeaba en la esquina. Entonces ese era nuestro punto de partida para cruzarnos de esquina a rockear de otra manera. Después todo fue cambiando y bueno, ahora es porque ya dejó de ser tango para hacer música. Entonces claro. Nada, como que siempre va mutando. No, no hay un porqué tango, o sea, siempre fue un porqué distinto. Claro. Arrancaron tampoco, haciendo eso que gustó. Tampoco es que... Hacer que sea maestro, así lo escuchan claro. Fuerte y claro. Ahí va. Tampoco es que nosotros nos consideramos músicos de tango. Solo creo que está dentro de una rama o un concepto X al cual nosotros pertenecemos de una manera y de otra manera no. Entonces, Porque tango, bueno, vaya a saber si... En el arranque, claro. ¿No? Porque yo, claro, o sea, hay como mucho rock también en esta cosa. Quizás lo de violentango viene por ese lado, la búsqueda de no hacer un tango tradicional ni nada de eso, sino ir un poco más el bajo eléctrico. Sí. Igual, de todas maneras, la fuerza. Obviamente que a los comienzos tocaba, que ahora también, pero a los comienzos era más marcado que tocábamos tangos mucho más clásicos y era mucho más tango desde el tango en sí mismo, ¿no? Eso está claro porque, bueno, si empezamos tocando en la esquina por todas las calles del sur de Argentina, Buenos Aires, tocando tango, el choclo de la comparsita. Se nos va el percusionista. Córdoba. Muchas gracias por estar. Muy lindo cajón el percusionista. He visto el cajón ese en Barcelona alguna vez y ahora que lo vi acá me trajo la melancolía de la calle. Salía como 50 euros en aquel momento. No me lo pude traer porque no fui en el 1-1. Pero es un gran cajón, ¿eh? Bueno, muy lindo. Estaba a buen muy precio, lindo. Lo hubiese comprado. Sí, ¿no? Sí. ¿En cuánto lo gasté? ¿Se puede decir? No, ya me olvidé. Ya no sabes. Mejor olvidarlo. Sí, pero dolió. Un minuto, ¿viste? Bien. Que listo. ¡Qué dolor! ¡Ay! Sí. Y se fue. No, pero muy bueno, muy bueno. Bueno, y muchísimas gracias por haber venido, incluso con el apriete de tiempo. No hay ningún problema. Domingo, familia y cosas. Es así, el domingo hay familia, hay programa, hay de todo. Es un día sacudido. Bueno, muchas gracias. También. ¿Están los Martín Fierro? ¿Cuándo? ¿Hoy están los Martín Fierro? Hoy están los Martín Fierro, señores. Hola, Radio Egocéntrico. Qué bueno, al fin te escucho. Muy buena transmisión, buenísimo violentango. Un beso grande a los muchachos de Vamos Arriba Trío, Karina la Polaca. Dice, ¿qué tal Karina la Polaca? Así ya sea vecina de Fer, del pianista del trío. Bueno, gracias, vecina, por andar escuchando. Veníamos hablando de cómo se formó la cosa. ¿Empezaron a hacer temas de otros? Sí, nosotros arrancamos tocando en la esquina y nos juntamos, bueno, básicamente Juan y yo, y él estaba tocando con Camilo de antes, y empezamos a hacer unos arreglos que ellos tenían en dúo de guitarra, a tratar de sumarle el bandoneón. Uh-huh. Después Camilo vino y entonces ya fuimos tres. Y después fuimos y empezamos a tocar en una esquina en San Martín de los Andes, y ahí empezamos a tirar improvisaciones y de ahí crear composiciones a través de improvisaciones. Entonces me echábamos los temas que nos estábamos tocando, como el choclo, clásicos. Una cosa fue llevando a la otra. Claro, claro, pero viste, para hacer un show en una esquina, el que alguna vez lo hizo sabe que también tiene que tener cierto tipo de... no sé, de estructura, como para montar un espectáculo, exactamente. Claro. Entonces empezaron a salir climas y empezaron a salir, sí, ideas nuestras. Y lo bueno fue que, ponele, en esos comienzos, que los dulces comienzos, sí, teníamos todo el tiempo del mundo para hacer lo que se nos antojaba y toda la gente estaba de nuestro lado. Ahí en San Martín todos nos tiraron una onda. ¿Vivieron ahí un tiempo o se fueron de vacaciones? No, sí, vivimos 45 días. No vivimos. ¿Se acuerdan de los 45 días? Sí, pero era muy loco. Tuvimos muchos viajes experimentales como The Doors, nos fuimos a los bosques a componer también, con ayuda del loco Hoffman y toda esa historieta. Y salieron buenas cosas, pero lo que quería decir antes de irme para ese tema... ¿El loco Hoffman es una metáfora de alguna droga o es...? No, es un amigo que tenemos por el barrio que a veces pasa, que saluda. Que es de Berna. Es un suizo de Berna. La cosa es que teníamos todo el tiempo del mundo y en la esquina nos daban electricidad, nos dejaban tocar, nos daban helado y chocolate caliente cuando hacía frío. La gente se quedaba y pedía más, entonces podíamos inventar lo que queríamos. Y en esa época, que no cambió mucho, la idea era hacer algo como el lado oscuro de la luna. Sí. Bueno, sí. Una historia así. Y sí, era un flash porque no teníamos ninguna presión de ningún tipo. No es que ahora la tengamos, pero era todo tomado mucho más como lo que es. Era ir y más lúdico, digamos. Sí, exactamente, lúdica es la palabra. Bueno, y también el hecho de que nosotros, cuando empezamos a tocar, conectamos muy bien al toque y empezamos a ganarnos la vida a partir del día uno que nos sentamos a tocar en una esquina. Y eso creó una mística también entre nosotros y en lo que es la banda, que ya es una forma de vida. Claro, van, y sí, entonces a partir de ahí también tenemos un código que, viste, que muy de ustedes, pocas bandas deben tener un código tan grande como el que tenemos nosotros. De amistad y de compartir la música, digamos, sí, las dos cosas como... Sí, sí, de sí, tratar sí, de sí, bancar sí, al amigo de la escuela, ¿no? Al amigo del barrio. Seguro. Sí, y de ahí a... Bueno, yo estuve viendo un poco, chusmeando la página, que ya la dejé para que la puedan ver, violentango.com.ar. Violentango.com. ¿Punto com? Sí. Perdón. Puse punto ar yo. Está bien ahí, igual. Pero es punto com. Están las dos. ¿Están las dos? Somos también argentinos. Me parece muy bien. Y la misma información en las dos. Sí, sí, perfecto, la misma. Con los mismos precios, todo. Digo, ¿cómo llegaron? Estuve viendo ahí algunos recitales que se van a dar de acá adelante y más allá de los viernes en el Matienzo a las 10 de la noche. Sí, esto después el Matienzo te contamos que es algo bastante interesante estamos haciendo, por lo menos para nosotros, desde la música. ¿Cómo fue que llegaron a empezar a tocar en Brasil, a tocar un poco en Europa? Supongo que en alguno de esos viajes vino el cajón del que hablábamos hace unos minutos. Sí. ¿Cómo fue que engancharon esa onda? ¿Fueron independientes? ¿Se subieron a un avión, llegaron allá y empezaron a tocar? Mirá, es tal cual esto que decís, pero tiene un condimento más. Cuando estábamos ahí en tocando en el sur, la primera gira fue en el 2005, enero y febrero. La pasábamos muy bien y se empezó a escuchar entre la gente que rumoreaban que no, estos pibes se están para Europa. Y nosotros nos cagábamos de risa. Al Colón le gritaban. Sí, al Colón era terrible porque aparte tirábamos cada ladrillazo y no lo podíamos creer. Y la cuestión es que después de escuchar eso empezamos a pensar que a lo mejor era verdad, que al final, coma mierda, un millón de moscas no pueden equivocarse. Sí. Si bien tiene un poco de verdad, tiene un poco de mentira también. Digamos, se pueden interpretar de muchas maneras. Entonces nos creímos un poco ese cuento. ¿Qué hicimos? En junio. En un punto, si lo habíamos hecho acá en Argentina y lo habíamos hecho en San Martín de los Andes, con cero, creíamos que lo podíamos hacer de otra manera. Juan también había estudiado producción en la EMBA, entonces como que juntamos ahí unas ideas y dijimos, bueno, sí, lo vamos a hacer allá. Adelante, vamos a hacerlo. Y fuimos, como dice él, dijimos, nos vamos, sí, bueno, ¿cuánto tiempo? 3 meses, da la visa, listo, 3 meses. Hicimos números, pedimos plata a la familia, dijimos, che, nos vamos a meter en una que ni te cuento. Toda la familia de todo dijeron, dale. Los bancamos hasta el final y bueno, fue muy sufrida la primera gira porque éramos muy chicos y teníamos todo el mundo por delante. Entonces cuando te encontrás... Teníamos una deuda importante de tenían que volver para devolver. Devolver todo, claro. La cuestión que, nada, nos encontramos con que al final... eso es lo que siempre está ahí, ¿no? Si querés hacer algo y lo haces, de repente te encontrás con que tenés toda la posibilidad en tus manos, está en tu decisión y nosotros nos la jugamos. Dijimos, que sea lo que Dios quiera, se acabó la oficina, si lo vamos a hacer, lo hacemos. Y nos fuimos, debimos un montón de guita, pero al final lo devolvimos y así fue, así pasó la segunda, la tercera, la cuarta. Ya hicimos casi 20 giras en casi 7 años. A Europa desde el 2005 fuimos todos los años y todo fue cambiando, ¿viste? De una calle a un festival, a un barcito, por el Morphy, por los discos, por tanto, por un poco más, después un festival, después otro, después fueron uno más grande. Fueron construyendo lazos cada vez que fueron, un lacito más, una cosita más y así eso. Después empezamos a tocar en unos festivales de música en la calle, que se llama Baskers Festival, y entramos en el Festival de Barcelona y a partir de ahí nos abrieron ese modelo de festivales en otros países de Europa. Y a partir de ahí ya, viste, ya no fue ir a España, a Barcelona, la típica, viste, ya había explotado y Violentango era una banda argentina internacional que estaba tocando en festivales en Europa y empezaron a pasar otras que cosas. Que lo llamaban de festival, viste, ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué pasó? Bueno, pero fue una apuesta y salió bien y ahora sí, están en eso. Y bueno, cuando fuimos la primera vez, como completando lo que decía Juan, lo que estuvo bueno fue llegar ahí y que ya no estábamos en San Martín de los Andes, viste. Éramos nosotros tres en Europa, no sabíamos ni dónde nos íbamos a quedar y debíamos un montón de guita que había que tocar para devolverla y fue un laburo y fue una experiencia bien densa en un montón de sentidos y creo que eso también como fortaleció un montón. Edad 22. 22, sí, 23. 22 años. 22, 23, imagínate. Y aparte, se me voló. Bueno, se fue, a veces se van las palabras que te voy a decir yo, que me atranco minuto a minuto. Bueno, igual guárdense algunas cosas, vamos a seguir hablando, porque este programa tiene hoy un sorteo, vamos a decir así, de una heladera que también tenemos que cumplir con la gente. Gente que está llamando no sabe que estoy al aire, una cosa de loco. Vamos a avanzar con este programa. Primero hablar un poquito de Deporte con Day. ¿Te parece, gorda? Son las 20 y 45, ya estamos casi en la mitad del programa, así que vamos a darle para adelante. Trajimos el triangulito, me devolviste el triangulito. Muy bien, muchas gracias. Hora ya casi de... Un regalo para la radio, mirá. Un regalo para la radio, muy bien. Bravo. Acá una bombilla para tomar mates, los mates que prepara Day. Con una Day, entonces clave de vamos sol. A hablar de la triste, del triste desempeño de River. Dale. Bueno. Seguimos acá con los muchachos de Violentango, obviamente, y por lo pronto hablar de lo que corresponde a materia futbolística, ese momento de Day, cortito y al pie. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime... Y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Sí, y estamos de vuelta entonces, Damian Morinelli acá sentado. Qué programita, ¿eh? Los muchachos acomodándose. Hola. Estamos fuertes porque estábamos tomando la banda. Claro. Ahora estoy bien, Pulpo. ¿Le gustó la banda? Me encantó, ¿eh? Me gustó muchísimo. A mí también, ¿eh? La verdad que sí. Me sorprendió un poco, no había escuchado tanto con detenimiento, acá tuve la oportunidad. Por lo menos cuatro temas. Sería cuestión de ir un viernes al Matienzo a escuchar lo que están experimentando ahí. Pues yo me fui a abrir abajo, obviamente. Y me dijeron que tocaban este viernes los muchachos. ¿Es posible? Me perdí, no sé si lo dijeron. Sí, es posible. Bueno, me perdí. ¿Qué ¿Sí, tocan este viernes? Tocamos este viernes con Toulouse, va a ser el último viernes del ciclo. El último viernes del ciclo. Con Toulouse. Toulouse, otra banda. Hakim en fiesta. Hakim en fiesta es un... Hakim va a estar... Omar Hakim. Va a pasar un DJ. Muy DJ Hakim. Muy bien. ¿En dónde es? Poné silenciador, el celular. Perfecto. En el centro, en el Club Cultural. Perfecto. Manéjamelo ahí. Perfecto. Entonces, Damian, sí, tenemos una deuda con el público. El público quiere saber un poco de Fullbock y de la fecha, rápidamente, a ver qué estuvo pasando. Yo quería hablar de la semana, pero no va a dar el tiempo. La semana fue movidita, hubo acusaciones, hubo denuncias, hubo árbitros arrepentidos que hablaron de soborno. Hubo un Maradona disparando desde el Oriente. Sí. Un Pasarela llorando desde Núñez. Hubo un Grondona poniendo paños fríos y bajando el martillo desde AFA. De todo un poco, ¿no? Sí, continúa, esto continúa, no va a parar acá. La fecha arrancó con la victoria de Newell's sobre el Boys 1-0. Después el partido que para mí marca lo que fue esta fecha fue el de Godoy Cruz, que mereció ganar claramente ante Banfield. Un gol que no le cobraron, entró 35 centímetros la pelota, un remate de Villar. Sí, golazo para mí. Golazo. Y un penal. Tras no cartón, un penal enorme que Laverni no vio. Laverni se hablaba el otro día por la radio diciendo que se había equivocado y que pedía disculpas. Sí, bueno, poco decirle a Godoy Cruz que se quedaba un punto de Vélez si ganaba. De hecho, que Vélez hoy ganó. Sí. Por ende, ahora queda un poquito más lejos, Vélez empieza a encaminarse. Hay que ver si da el cuero para que Vélez pueda jugar a este ritmo. Sí. Primero por la presión que ejerce en la cancha y después porque está jugando Libertadores también. Tiene que jugar entre semana de acá hasta que termine el campeonato. La derrota de Tigre fue un aliciente para que todos esos muchachos que andan peleando abajo en el promedio se alegren. Perdió 3-0 con Lanús, un Lanús que también viene por ahí arriba en los primeros puestos. La victoria de Olimpo, que fue el mazazo que a River hoy lo deja mal porque no ganó. Ahora vamos a decir por qué. La victoria de Olimpo con un gol a 4 minutos del final de Martín Aguirre, una contra letal del equipo bahiense, un argentino junior que se jugaba a ganar. Fatality futbolística. Una fatality, claramente fue una fatality porque perdió la pelota en el borde del área rival Argentinos Juniors y ahí salió la contra, que fue el único gol del partido y los 3 puntos para el equipo de Bahía. Estudiantes que le ganaba a Huracán y después pasó un desastre en la cancha de Huracán, no sé si lo viste. No. Se revolearon con todo lo que encontraron. Como si afuera también. Afuera también. Y después los hinchas de Huracán fueron a la sede a protestar, querían tomar la sede. Para revolución casi igual que en España con las pancartitas sentados todo. Pidiendo que la idea cambie. La idea era que Babington abdique a su cargo de presidente del club. Sí. Un Huracán que está prácticamente condenado porque realmente no tiene respuestas desde lo futbolístico como para bancar esta situación. Creo que de los que están peleando abajo incluso es menos que Gimnasia. Con esta derrota queda igual que Gimnasia, por ende deberían jugar un partido de desempate si el torneo terminase hoy. Por el segundo puesto en el descenso directo, el que tiene Quilmes, que ganó hoy a la Academia. Sí, así fue, lo vi el partido. Lo tiene que decir, de Quilmes, el Pulpo es académico. Sí, el Pulpo es académico. Una Academia que jugó sin Toranzo, sin Gio, que ya hace rato, sin Teófilo. Hace mucho que no se veía un Racing como el de siempre, ¿no? O sea... Sin respuesta. Ya nos estábamos acostumbrando a un Racing que ponele... Bueno, cuando no ganaba, vos decías, en cualquier momento metió un gol. Y, pues, sí, y de repente le meten un gol y ves un Racing como el de hace 3 años, ponele. Claro, que sí, volvió un poco. Es una cosa así enclenque. Volvió a las fuentes, enclenque, buena palabra para utilizar la de enclenque. La contracara de los equipos de Avellaneda fue la victoria independiente con un Patricio Rodríguez que está iluminado, que ya viene, hizo un gol. El gol que vimos el otro día, ¿te acordás? El domingo pasado. Efectivamente. Llegó a 3. Al arquero hizo el gol. Bueno, ayer hizo un gol no parecido, pero también un gol de linda factura. 3-1 la victoria del Rojo. que tiene que sumar igual que los, todos los que están ahí abajo, mientras la gorda se nos cae. El oyente 13 dice, che, alegría, hoy vuelve del potro a las canchas, sí. E irónicamente, ¿no? Sí, sí, oyente 13 siempre pegando del potro, sí. Que está jugando Rolanga. Me parece, ha llegado una posibilidad de quién es la verdadera identidad del oyente 13. ¿En serio? Sí, me estuvieron preguntando la semana, che, ustedes saben quién es, bla, bla, bla. ¿Y? Tiraron por ahí que ya... saben o podrían llegar a saber quién es. Carraspiemos. Algo que tiene que ver con la vida en zona norte, que hablábamos de la otra vuelta. Bueno, sí. Tenemos algunos datos. Cuando los tengamos realmente, vamos a ir a buscarlo a la casa y lo vamos a traer amordazado acá, sí, en vivo. Sí, sí, bueno, quiero ver eso. El domingo que viene, amordazado, que en vivo se conecte el oyente 13. Vamos a ver si, si el que nosotros suponemos es realmente. Acá están acusando ese. Que es el pulpo. No, el pulpo no es. El pulpo es el pulpo. Acá. Ahora me voy a meter al chat para que vean que soy el pulpo. Bien. Dale. Es el día de desenmascarar al oyente 13, dice Ram On, que también está escuchando. El amigo Ramiro Abrevalla, que pronto sí. Va a haber novedades musicales. ¿Va a venir? ¿Va a venir a tocar? No sé si va a venir a tocar, pero vamos a ir nosotros. Invitalo, careta. Oyente 13 es Gord, no soy yo, no puedo tipear mientras hablo, esto es imposible. Además hablé con propiedad que yo también soy Gord. No lo creo, dice Oyente 13 de allá. Terminamos con la fecha, sí. River ganaba 1-0 jugando bastante mal que los partidos que venía jugando antes, que había jugado bien y había perdido, bueno, esta vez jugaba bastante mal y ganaba, y después la calamidad. La calamidad del arquero del seleccionado, Juan Pablo Carrizo. Y se hizo un gol otra vez. Segundo domingo consecutivo. Sí, sí, realmente debe haber sido complicado. Yo creí que iba a responder ante la fatalidad, reitero, del domingo anterior. Se iba a hacer fuerte ante la adversidad. Viene saltando de fatalidad en fatalidad. Sí. Se hizo un gol increíble, un remate de Ferrari, de Jonathan Ferrari, jugador, sí, de San Lorenzo, que había entrado hacía minutos. Un remate desde larga distancia, una pelota sencilla que se le escapa por arriba, la quiere retener en lugar de manotearla por arriba del travesaño, como dicen los libros. Sí. Se le escapa el balón por atrás, se le mete y River empata un partido que, por lo que estaba haciendo San Lorenzo, le era favorable, pero realmente era para un empate. El partido está bien, el resultado, no, ninguno de los dos hizo gran mérito para ganarlo. Esos dos puntos que pierde River son claves porque queda todavía en zona de promoción, faltando 12 puntos por jugar. Y la semana que viene juega con Olimpo. ¿Y ahora está jugando? Y ahora está jugando Boca con Arsenal. A River le conviene que Boca gane, porque Arsenal quedaría con la misma cantidad de puntos que River, ahí peleándose a ver quién es el último que entra. Para mí la movida viene así, viene Quilmes para el descenso directo, después el otro lugar se lo van a pelear entre Huracán y Gimnasia. Ajá. Uno de esos dos que zafe irá a promoción y queda un lugar de promoción que es el que están peleando todos los demás que están por ahí arriba, que son Tigre, Independiente, Olimpo, River, Huracán no, gorda. Dios mío. Gracias, gorda. Está bien. Así que van a estar peleándose todos por ese lugar. Para mí los otros tres están más o menos ya definidos, especialmente desde lo futbolístico, ¿no? Claro. Quilmes porque lo tiene muy, muy complicado. Muy complicado. Aunque con Caruso ha ganado bastantes puntos en estas últimas 5 fechas. Vamos a ver qué pasa. En la punta está todo clarito, está Vélez tranquilo. Vamos a ver, como decíamos antes, si le da el cuero para pelear los dos frentes, ¿no? Porque no hace muchos cambios. Tiene un plantel corto, pero es un equipo que presiona mucho arriba, tiene mucho desgaste, pero a la hora de jugar te toca la pelota y no la ves ni cuadrada. En la voz de Demian Morinelli, el resumen de lo que fue la semana en materia futbolística. Algún pito catalán, alguna cargada que le han hecho a River con la promoción por haber perdido, claro, el partido con River Boca. Ya lo estuvimos hablando un poco. Gorda, ¿Carrizo a la selección o no? No, Carrizo está cometiendo muchos errores últimamente, las últimas 2 fechas. Feo, fea la actitud, la erró. Sí. Y no sé qué le pasó con las manos, que la pelota se le metía. Y ahí, entonces, ustedes se pueden dar cuenta, claramente, que cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier jugador de fútbol. En total, no importa un carajo. Y más de la persona que antes era de River y después fue de San Lorenzo, como yo. Sí, que y se hoy va tenía cambiando el corazón dividido. Señores, lo importante en el día de hoy, le agradezco... la presencia acá al cocinegro que habla, conversa con él, con me está tirando mientras datos. Yo hablo. Bueno. Digo entonces que lo importante en el día de hoy es que se sortea, señoras y señores, aquí una heladera con congelador usada. ¡Bravo! Estamos donando una heladera para que la gente, en algún caso que no tenga frigobar, por ejemplo, en su casa, quiere un frigobar en su cuarto, para unas cervecitas frías a la noche, no tener que levantarse a la cocina, para quizás un quincho, tiene un quincho y no tiene la heladera ahí y necesita una tipo Peabody de, vamos a decir las medidas, creo que tenemos 1.40 de alto, como casi todas las heladeras, pero de ancho es un 50 centímetros, digo yo, no mucho más que eso. Un poquito menos que yo. Para que vayan viendo. Si no entro, no la quiero. Es casi como la gorda de la heladera, ¿viste? Más o menos alta, quiero defenderla. Pero la misma cintura, la heladera tiene la misma cintura que la gorda, sí. Se la lleva aquel que pierde el sorteo, ¿no? Dice Gilbeto. Mucha durante la semana hubo mucho run run, voy a decirlo de esta manera, porque la gente dice, no, ¿y yo qué hago con una heladera? ¿Cómo me la llevo? No, bueno, la gente, viste, no le pone actitud. Para, gorda, para. No hay para. Solidaridad, no entienden nada. El que se la gana la puede donar, por ejemplo, a un barrio que necesita, ¿por qué no? Sí, un tío. Hay alguien que se conectó que puso gente 13, por ejemplo, que ya están metiendo ruido en la y cuestión. La quiere, La quiere ya. Bueno, esto es así. Voy a explicar la mecánica después que hayas tocado Violentango aquí, hayamos disfrutado la primera hora con la música en vivo y la columna del señor Damian Morinelli, casi todo sin trabarme. Digo que si usted participa, vamos a elegir tres agraciados oyentes, los tres que estén prestos para querer ganar. Van a elegir un sobre, hay cinco sobres posibles. El sobre de Damian Morinelli que habla de deportes, el sobre de la gorda que habla de cine, el sobre del pulpo que habla de pulperías y adolescencia, el sobre del cocinegro que habla de cocina, todas cosas que estuvimos hablando acá en este programa durante las tres temporadas, Bien. Y el sobre mío, que son tareas de albañilería, plomería y todo ese tipo de cosas en la casa, ¿eh? ¿Por qué? Un sobre de oficio, porque no soy un tipo muy ducho en ese tipo de tareas, ¿eh? Yo pinté, hice trabajo de albañilería, de plomería, toda una cosa. No es un simple sorteo, dice Don Romero. No es un simple sorteo. Don Romero lo puede ganar desde Altagracia, que nos está escuchando, y lo puede donar si quiere. O manda un flete, le va a salir más caro que la heladera entera, sí, pero si manda un flete, se lo mandamos a Altagracia sin ningún problema. O vamos y vamos, podemos hacer algún tipo de ¿sí? trabajo ahí. ¿Nerpo? Aparte. Un nerpo, podemos hacer un nerpo. Es nerpo de dinero. En el claro. En el Polo Sur hace frío, no me sirve mucho la idea, dice oyente 13, queriendo despistar al resto de la gente. Busca despistar. Es Papá Noel. Perfecto, dicho todo esto, lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar. Esto sí puede ser por sorteo y o licitación. Los tres oyentes que van a participar, ¿verdad? Podríamos hacer. Entrega un sobre a la siguiente dirección. Bueno, hace una cosa. Dame un minuto de venta en el aire. Yo, hace tiempo, no, mira, me había olvidado de poner el coso de la hora, boludo, que estamos en falta con la ley de radiodifusión nacional. Es cierto, tenés que ponerlo tres veces consecutivas, ¿no? Sí, ahora, espera, ¿dónde estaba? A ver, acá. Control, control. Acá. Son las 20:59. Ahora sí, has cumplido. 20:59 y algunos segundos más. Bien, es así, no, sin tongo. El oyente 13 dice con tongo, como siempre, no. Esto es, no. Vamos a hacer una pregunta sencilla, fácil. El primero que la contesta, recuerden que esta cuestión de la sincronización del chat y no sé qué. No podemos andar acá mirando nosotros cuál es la velocidad de conexión de internet de cada uno. Lo que vamos a decir, por ejemplo, es ¿quién metió el segundo gol de Boca el domingo del Clásico? El domingo del Clásico. El segundo gol de Boca el domingo del Clásico. Para el primer participante, el sorteo para ver quién juega por una heladera con congelador usada. El primer participante, y Rama Ramón dice Palermo. Es y correcto. Esto es correcto. O sea que ya tenemos un participante. Tenemos Rama Ramón, el primer participante por la heladera. La segunda pregunta, señoras y señores, Riquelme tira a Don Romero después. El pibe Valderrama, que hoy estaba en la cancha de River, el pibe Valderrama, ¿lo vio? Muy parecido, en la tribuna, muy sí, parecido. Muy parecido. Smokey Dumpling, le quiero decir que con un doble clic en su nickname, puede cambiarlo por el nickname que se le ocurra, como hicieron todos los demás. Rocco, Rama Ramón, Don Romero y así todos los que vienen siempre. Hay un par que tienen los nombres que les da, que se ve que entraron por primera vez, les da un nombre por default. Uno lo puede cambiar y ya queda con ese nombre por el resto de la eternidad que escuche este programa. Bien. Digo entonces la segunda pregunta para participar de este concurso por la heladera con congelador usada. Bien, la segunda pregunta es... hola, ¿qué nombre tengo? Dice Baby Mush. Tiene Baby Mush. La segunda pregunta la estoy pensando. La segunda pregunta sería: ¿cómo es el apellido de Day? ¿Cómo es el apellido de Day? Si lo escribes mal, ¿está mal? Por el segundo concursante que va a pelear por una heladera con congelador usada, que se la va a llevar a su casa como frigobar. Navarro, dice Baby Mush, no es Navarro. Está así en el Facebook, por ejemplo, si quieren buscar el apellido. Está, creo que en No tengo Facebook. No. Quiero ser lo oficial, no en tengo Facebook. En el Facebook de la radio. Ah, ahora ¿no sí. ¿No sos vos el de la radio? En algún momento. Dice, Matthews Band, no es Day Matthews Band. Es Damian de Damián es el nombre. ¿Y cuál es el apellido? La gente que tiene miedo de llevarse una heladera que podría llegar a donar en caso de que se la gane. La pueden llegar a donar. Y vamos cerrando entonces. Morinelli dice Madre Cereal, Patro Morinelli. Madre Cereal está jugando también con el amigo. Sí, no vale. Si este, no, con el amigo Rama Ramón. Sí, por lo tanto, van a quedar. Ah, no sabía. Patro tiene un Morinelli. Patro, Morinelli es correcto y vamos a tener a Patro entonces como segunda concursante. Patro como segunda concursante. ¿Y lo dejamos en dos o vamos por tres? Vamos por tres. Vamos por tres, ¿qué dice la gente? Vamos por dos, nos quedamos con tres. Soy Julián Weitz y estoy sorteando una heladera con congelador. ¿Alguno de los muchachos de Violentango? ¿Qué? Que se quiera llegar a participar por una heladera con congelador. O sea, no me lo digan ahora, piénsenlo. Beto, y el Beto contesta la segunda pregunta. La participación es gratis. Usted se lleva la heladera, si la gana, se la lleva y tiene que pagarse el flete nada más. Es una heladera con congelador, frigobar, ojo, en su casa. ¿Quién tiene? La tercera pregunta, bienvenido a Emi también a todos los oyentes que están entrando en la... estamos en 27, 28, acaba de agregarse otro más. Bueno, Diego, entonces la tercera pregunta, por una heladera con congelador usada para participar. Se meten todos en el chat y la pregunta es, ¿el pulpo es mayor de edad? Digo, la pregunta es, ¿el pulpo es mayor de edad? En alguna temporada no lo era, ahora, ¿sigue siendo menor? Ah, qué buena pregunta. ¿Es mayor de edad el pulpo? En el aire. Patro contesta, sí, Patro ya es. Patro y Rama Ramón contestan que sí. A Patro, tengo el y ya son participantes por la heladera. Ustedes ya ganaron. Ustedes esperen el tiempo para contestar las preguntas. Está lo que estamos eligiendo es el tercer oyente. Para Azul, contestando cualquier cosa. El pulpo, ¿es mayor de edad o no? Don Romero dice sí desde Altagracia y se juega, porque si gana una heladera va a tener después que hacer un envío quizás hasta la casa de Ilbeto, que es el hermano que vive en Buenos Aires. ¿Por qué no? Ojo, ¿por qué no? Y Ilbeto tenga entonces gratis también un frigobar. Decimos entonces, Don Romero se lleva el... No contesta Emi. No, sí, es mayor, dice Bubi Mush. ¿Don Romero? Tenemos tres contestaciones. Don Romero, sí. Don Romero, ¿usted está dispuesto a llevarse la heladera de Alta Gracia? Conteste. No, igual quiero participar. Igual no quiero participar, pero no. Entonces vamos a sacar afuera. Es un quilombo. El Emi dice que no es mayor el pulpo. Pero Baby Mush dice que sí es mayor. Están participando por la heladera. Pulpo, por favor, conteste. ¿Es mayor usted? Soy mayor desde el 22 de abril del corriente año. Perfecto, entonces el pulpo sí es mayor y Bubi Mush es la tercer participante. Ya tenemos los tres participantes del concurso por una heladera con congelador usada. Pulpo, separame. Después vamos a hacer toda la elección de los sobres de cada una de esas cosas y todas las cuestiones. Dale. Separame en este momento, así descanso. La gargaleta. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. ¿Esto del efecto? Buenísimo. Hola, ¿qué tal? bien, entonces moviendo las caderas. Seguimos acá los muchachos de Violentango tomando unos mates. ¿Están cómodos? ¿Cómo está la cuestión acá? ¿Bien? ¿Ningún problema? Bueno, ya tenemos entonces los tres participantes: Rama Ramón, Patro y Baby Mush, que me puteó porque yo pensé que era una mujer. Y es un hombre. Baby. Me dice, soy hombre forro, me dice directamente, con un lenguaje coloquial, básicamente, en el chat de esta radio. Se puede poner, con un doble clic sobre su nickname, se puede poner el... Hombre forro. Hombre forro, por ejemplo, si quiere, ¿no? ¿Qué hago? Me tengo que ir en un rato. Bueno, ¿qué desea participar, señoras y señores? No puede abandonar este concurso en este momento. Haga esperar a quien tenga que esperar. Concurso de heladera es así. Ya le voy a decir. Tiene un sobre por cada uno de los participantes. Usted elige la categoría. Va a ser en orden de cómo los participantes se eligieron. Y entonces van a elegir a cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres va a elegir uno de los sobres. Ese sobre puede responder a deportes, a el sobre de cine, el sobre de cocina, el sobre del pulpo y el sobre de los oficios en casa, que es el sobre que preparé yo tan amorosamente. Perfectamente, entonces estamos con unos cuantos ya. Me parece que alguien se cambió el nombre. Entonces, Baby Mush, me parece que se cambió a El Productor. Si lo estoy, vean acá si la cámara me puede tomar. Yo acá ya tengo un chat preparado de casa. Bien, sí, se lo cambió y se cambió también el dibujito. ¿Cuánta muy gente bien, en el chat, no? ¿Cuánta gente en el chat? Hoy hablando todos, muy bien, son todos bienvenidos. Bueno, digo entonces acá, Rama Ramón, elige cine, elige deporte, elige pulpo, elige tareas en el hogar o elige cocina. Digo entonces, para Rama Ramón, elige el sobre, sobre número 1, 2, 3, 4 y o 5. Estamos esperando la respuesta de Rama Ramón, mientras los muchachos de Violentango se toman unos mates. Cine, dice, entonces Rama Ramón tiene el cine. Le queda... ¿Qué es pulpo? Pulpo es... Es una sorpresa. Es el sobre sorpresa, pulpo. Son preguntas casi adolescentes, ¿eh? Casi adolescentes. Patro, entonces. Patro, ¿qué elige? Elige sobre de deportes, elige de cocina, elige de tareas en el hogar o elige de pulpo. ¿Qué sobre elige Patro? Por una heladera con congelador usada. Cocina, dice Patro, obviamente, una señorita que elige la cocina. Cocinero, usted va a tener que leer las preguntas de cocina, como así también la gorda la va a leer el sobre de cine. Cocina, entonces le anoto acá, cocina, el escribano, si me puede mirar. Bien, el escribano acá, ve que está puesto todo bien, acá, bien. Sí, está bien. Perfecto. Baby Mush, que ahora se convirtió en el productor, el señor, tiene que... El productor despedido, ¿de quién será, no? ¿Estará hablando de mí? Nosotros no despedimos a nadie, acá no. Casi me despiden una vez, tuve una pelea gremial. Una vez, el pulpo. Pero me apoyó todo el gremio y no me sacaron, loco. El productor despedido, entonces, el productor despedido tiene que elegir un sobre entre cuestiones del hogar, entre pulpo y entre deporte. De esos tres sobres que sobran, ¿cuál elige? Deporte, pulpo o tareas del hogar. Deporte, pulpo o tareas del hogar y... Por la heladera con congelador. Dicen ya que ya están poniéndole una pátina de negritud al concurso. No hay ningún tongo, señores. Señores, acá el concurso es siempre transparente, como todos los domingos que hicimos concursos. Y recordemos que no pueden ayudar, los demás. El resto no puede ayudar, tiene que contestar. Igual las preguntas son difíciles, Acá no hay preguntas. Son bastante difíciles. Hay que ganarse una heladera, no es moco de pavo. ¿Está el productor o se nos fue? El productor se fue, me cerró acá la... No, sigue estando en el chat, pero tiene que contestar. Productor, vuelva. En me parece caso, que... Si no, va a terminar otro oyente, va a terminar siendo el participante por la heladera con congelador usada. Vamos a darle un poquito de ritmo. Propongo un 10. ¿Un 10 qué? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. Bien, perfecto. Entonces, vamos a darle a Emi la posibilidad de participar. ¿Qué dice Emi? Entonces, si tenemos... Son 10 segundos para contestar las respuestas. Y el Google no sé si te va a poder ayudar en este tipo de cosas. Pero si el productor no contesta inmediatamente ya, que es lo que se quiere ganar, parece que se garqueteó. Tenemos entonces... acá entra Emi en reemplazo, porque había contestado ya la pregunta, la había contestado mal, pero la había contestado. Entonces ya su voluntad de querer... Después quiere que no tenga caitongo. Después te... No sé, cuenta. No lo conozco a Emi, pero quizás se gane. Te pongo flan. Y lo conozca acá, entonces, queriendo... ¿Qué me pusiste? Malísimo, ahora? Flancho, no, malísimo. Quizás lo conozca acá mientras viene a buscar con el flete y nos quedemos charlando un poco. Emi, entonces... Tenemos acá, muy trucho, dice Emi. No, me elige deportes, me elige tareas en el hogar, me elige pulpo. Sí, el que gana se lleva la heladera, señores. Me conoces, dice Emi. No sé de dónde, pero no siga, no siga. Pulpo. Pulpo eligió. Bueno. Pulpo, eligió pulpo Emi. Entonces no, tenemos pulpo para Emi. Tenemos cine para Rama Ramón y tenemos cocina para Patro. Señoras y señores, vayan preparándose entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa también. Después de haber elegido a los tres participantes, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ponerle paños fríos antes del concurso por la heladera, siendo las 21 y 12. Pero como corresponde decirlo... ¡Oh! 21 y 12. Es así. Así que Pulpo, dame una publicidad, volvemos. Vamos con eso, vamos con eso. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Ahí estamos. Papá, formé parte de los que somos, dice Emi, pero es el Emi que está viviendo ahora ya en las lejanías de Colombia. Digo mismo, digo bien. Emi, es el amigo Emi que en este momento está en otro país latinoamericano. Rocco dice, pues, ¿qué si concursa, haces, Emi? Sí, dice el Emi, buenas noches, Emiliano, tanto tiempo hace, le voy a dar una palmeta. Bravo. Desde Lima, Perú, señoras y señores. Pero no puedo mandar la heladera a Lima, Perú. Bueno, si lo gana, entonces se lo mandaremos a su abuela acá en Buenos Aires. Ah, bueno, dale. ¿Sí? Está bien. Sí, claro, grosso. Qué gusto entonces el Emi que esté acá. Gran jugador de fútbol, Emiliano. Una derecha prodigiosa. Hoy lo tenemos como concursante. Qué grande, un fenómeno. Que allá está tocando por la calle. Lo vemos siempre con la guitarrita. Nos manda fotos en una iglesia sola en el medio del desierto. Tocando unos, como si fuese... Sí, es Emi, Emi. Acá pregunta Emi. La gente si es Emi. Abrazo. Toda la gente de los que somos que ha compartido fútbol con él lo está saludando en este momento. Qué lindo. Entonces este chat del reencuentro, este día de algarabía, un domingo húmedo, porque veo que ya está todo bastante húmedo, llovió y acá está bastante feo. No sé cómo estará en Lima, Perú. Vamos con Rama Ramón y el primer sobre, señores, el primer sobre es el concurso por la heladera de cine. La gorda entonces es la primera que va a hacer las preguntas y el primero que va a tener que contestar es Rama Ramón a través del chat. Bien, dicho todo esto, tenemos el chat para contestar y tenemos a la gorda acá. ¿Qué tal, gorda? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Atento. Muy nerviosa, Nicolás. Atento, Rama Ramón, entonces, porque vienen las preguntas y el resto de la gente puede participar luego de que conteste acá el amigo Rama Ramón. Luego de que conteste, la gente puede seguir participando y toda la cosa esta que pasó. Escuchá. Staff, no sé qué pasó. Loco, dice, escuchá. Bueno, no sabe qué pasó el productor, pero dice qué está pasando, no sé. Entreteneme que Boca me embola sin Román, dice Huggy Honey Bumble. Bueno, Boca está perdiendo incluso, así que bastante feo viene. Lo vamos a entretener hasta que las velas no argan. ¿Qué pasó, Pulpo? Mirá lo que se viene. ¿Qué se viene? El concurso arranca de esta manera. La gorda preparada entonces y Rama Ramón, el primero de los oyentes. Me está oyentes. Poniendo las polainas para hacer el... Claro. El productor despedido dice que me sacaron del aire los hackers. Bueno, yo le voy a decir al productor despedido que Emiliano entró para reemplazarlo porque no podía contestar. No contestaba y no sé qué el problema de la cuestión. Pero, ¿qué pasa? Emiliano está en Lima, Perú. Así que vamos a hacer una cosa. Va a participar el productor mientras pueda... va a participar el productor porque a Lima Perú no le podemos mandar la heladera. Bueno, esto ya si está igual, de acuerdo, Emi, esto por favor, vamos y volvemos. Es vamos tratable y volvemos. Luego, ¿no? Es tratable luego, perfecto. Entonces ya va a haber, ya vamos a tener un problema con el tercer participante. Viene el señor Rama Ramón y Tiene que contestar. Gorda, primer pregunta. La primera pregunta, ¿es verdadero o falso? Necesito que me dejes leer, Nicolás, por favor. Sí. Ahí está, qué lindo orzor. ¿Es verdadero o falso? Y dice así. Se lo denomina Bollywood al conjunto de productores norteamericanos que se reúnen bimestralmente para decidir a qué entidades de bien público se destinará el 24% de los fondos recaudados que cada película taquillera debe donar anualmente. Pará, ¿verdadero eso, todo o eso es una pregunta, gorda? Uf. ¿Todo eso es una pregunta? Si no la chequeó producción antes, it's not my fault. No, no, yo sí la chequeó producción, pero de alguna manera sí iba a tener que arreglar. Se lo denomina entonces... Entonces repito, se lo denomina Bollywood al conjunto de productores norteamericanos que se reúnen bimestralmente para decidir a qué entidades de bien público se destinará el 24% de los fondos recaudados que cada película taquillera debe donar anualmente. Usted responda, ¿verdadero o falso? Rama Ramón responda verdadero o falso, haga caso omiso de toda esa pregunta. ¿Es Bollywood eso o no es eso? ¿Y se puede repetir de nuevo? No, no, no puedo repetir de nuevo, si quiere leer eruto, pero no puedo repetir. 21 y 17, estamos con el tiempo. La pregunta se puede reducir, ¿no? Ahí está. Falso, ahí contesta. Y el productor no tiene que contestar en este momento. Usted, productor, tiene las preguntas del pulpo. Usted debe esperar a que llegue el sobre del pulpo. Perfecto. Dame ya esto. ¿Qué es esto? Bien. Rama. Bien, Rama falso. Ramón entonces contesta falso. Ya sé, dice el productor, y contesta igual. Bueno. Lo vamos a sacar de... Dice falso, bueno. ¿Esto es correcto o no? ¡Es correcto! Correcta, entonces... Porque Bollywood es la industria de cine hindú. La primera correcta, entonces, de Rama Ramón. Ya tenemos una primera correcta. Vamos a la segunda pregunta y yo vamos a meterle un poquito de velocidad a este concurso. Vamos. Bueno, ¿qué dos características tienen en común Adrián Gaetano, Pablo Trapero y Lucrecia Martel? ¿Qué dos características tienen en común Adrián Gaetano, Pablo Trapero y Lucrecia Martel? Rama Ramón, responda. Por una heladera con congelador usada que se llevará a su casa totalmente gratis, salvo el pago del flete, ¿viste? Pero acá le ayudamos a bajarla. Rama Ramón entonces está pensando y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, le vamos a dar un segundo más de posibilidad por el tema del delay y contesta ya, directores de cine y raza intergaláctica. ¿Qué? Rama Ramón dice que son todos directores de cine. ¿Es verdadero? ¿Es falso? Esto es verdadero. La segunda Rama Ramón también entonces... es verdadera, pero... ¿Qué faltó? ¿Faltó qué? ¿Faltó qué? Faltó la segunda característica en común. ¿Qué dos características? ¿Qué medio punto le damos? Mira, teniendo en cuenta que intergaláctique no es una palabra, sí. se le puede dar medio punto. Medio punto medio entonces punto. Para Rama Ramón. La otra característica era que son argentinos los tres. Son argentinos, así es. Linda. Tercera pregunta, entonces ya tenemos un punto y medio para Ramón. Tercera pregunta de cine. ¿A qué película pertenece la siguiente frase? Vamos hasta cinco, ¿eh? Son cinco preguntas por cada sobre. Si no, bueno. No terminamos mañana. Perfecto. Bien. ¿A qué película pertenece la siguiente frase? Por si no nos vemos... Ay, me estás tapando. Sí, dale. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Esa la sé! El pulpo emocionado, como puto con dos culos. Dice... Bueno, discúlpeme. Son malísimos. Ahí está. Rama Ramón entonces tiene que contestar, pero tiene que contestar en el chat, gorda. No podemos pero dejar de ver el chat. Las preguntas. Correte. Ahí va, perfecto. Dice entonces Rama Ramón tiene que contestar ya inmediatamente cuál es la... no sé, dice Rama Ramón. Entonces ya invalidada la pregunta número 3. Rama Ramón fuera, dice, malísimo. Esa película, él hizo un paso, esa película es The Truman Show, cuando él se está yendo y dice, por si no los vemos luego, buenos días. Buenas tardes, menos timing que una babosa, y buenas noches, dice él. Lo dice muchas veces durante la película, es una pena. Bueno. Pregunta número 4. Sí, pregunta 4 para Rama Ramón, por la heladera. La gorda, o sea, yo, estrenó su segmento con la película Un novio para mi mujer. En esa escena, ¿de qué signo dice ser la Tana Ferro? Esa es difícil. Una jodida. Igual la sé. Hay delay violento, dice Rama Ramón, vamos a tratar de que no haya mucho, porque hay mucha gente conectada, gracias a Dios. Yo contesto al toque, dice, pero tarda en subir al chat. Dijo el touch. Bueno. En entenderlo, me parece, que tarda. En entenderlo. Bueno, un golpe acá, entonces, para el oyente de parte de la gorda. No, se bueno, lo propina a Rama Ramón. A todos, que general. Tiene que contestar. Estrenó su segmento, es de Sagitario, dice Rama Ramón, y esto es correcto. ¡Bravo! ¡Correcto! Tiene dos puntos. No me da la palpita. Tiene 2.5 de 4 preguntas. Vamos a la quinta, gorda, y se termina el sobre de cine. Bueno, pero esta no. Bueno, elige la pregunta, la gorda. Bien. En el programa número 22, la gorda trajo un... Esto para gente que ha escuchado todos los... Rama Ramón puede llegar a ser uno. Por eso, por eso se lo hago. En el programa número 22, la gorda trajo un fragmento de la película Fievel. Sí. ¿De qué color es la luna a la que le canta el ratoncito cuando está triste? ¿De qué color es la luna al que le canta el ratoncito de Fievel cuando está triste? La luna es la quinta pregunta para Rama Ramón. Se claramente dice Emi desde Lima, Perú. Y Rama Ramón contesta, dale, dale, dale, lo apuran todos. Oyente 13 tira un E eterno, difícil, y Rama Ramón quiere contestar, le contamos un 10, 9, amarilla, y no, es incorrecta, la luna es... Gris. Allá afuera, donde será el amor. No, no. ¿Cómo era? Allá afuera. Casi igual que bajo la luna. Bien, y ahí explotaban los tímpanos de todos los chicos en el cine. Así es como entonces, ¿cómo llorás, productor? Te regalo la heladera, le dice Rama Ramón contestándole al productor despedido que está tirando y tirando una frase atrás de la otra. Perfecto, entonces Rama Ramón tiene solamente 2.5 de las 5 preguntas que le hemos hecho. Vamos a Patro. Patro, por favor, ¿estás ahí? Acérquese, entonces arrímese al chat, Patro, por favor, que vamos a empezar a hacer las preguntas de la segunda bolilla. El señor Cocinegro acá sentado al lado mío, siendo las 21:23, vamos a ponerle... Este lo hicimos con el cocinero, lo hicimos juntos acá en la intimidad del hogar. Y las preguntas, 10, son 5 de las preguntas, usted elija cuál es hacerle del sobre. Las tiene que contestar Patro, que ya dice presente en el chat. Y vamos, primero, la primera pregunta, che, era difícil la de cine. Y sí, nosotros dijimos que no es fácil llevarse una heladera. Vamos con Patro, ya estamos acá anotando, discúlpeme, entonces acá el señor escribano, ¿cómo está todo? ¿Bien? Todo correcto. Perfecto, bien, la gente de Violentango, al toque. Estamos bien, se me está desmayando acá al fondo porque está haciendo un poco de calor, podríamos abrir un poquito para que corra. Bueno, buenas noches, Ritmo Patro, menos 11, país. El productor despedido, por algo lo despidieron. Buenas noches, dice acá el Cocinegro, y tenemos a Patro... presta para contestar. Vamos, cocinero, la primera pregunta. Bueno, vamos con la primera pregunta, que es verdadero, verdadero o falso. No es verdadero o falso. No. Usted bueno, haga la pregunta. Vamos a hacer la primera pregunta. Sí. ¿Un bouquet garni es un sabor o un paquetito de hierbas? Y bájeme la cortina inmediatamente. Patro. ¿Un bouquet garni es un sabor o un paquetito de hierbas? Dice Patro en 10, 9, 8... Un paquetito de hierbas, dice Patro, y correcta la primera pregunta. Muy bien. Muy bien, cerca, ya se va acercando entonces el final de la segunda concursante, Patro. Vamos por la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿El caracú es una preparación o la médula de un hueso? Dice acá la lectura. ¿El caracú es una preparación o la médula de un hueso? El Cocinegro, desde su conocimiento culinario, pregunta, y Patro debe responder, y dice, la médula de un hueso. Toque, ¡muy bien! Correcto. Los hinchas gritando de atrás, se usa el puchero, agrega a Patro, muy como bien. Ya haciéndose... sabe de cocina. ¡Canchera! Bien, esa cortina es mía, creo, dice el productor despedido, que debe haber sido productor de, no sé, de algún programa donde estaba Diego. Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. Alan Parsons. Bien, vamos con la tercera pregunta. Por favor, si me puede leer Cocinegro aquí. Vamos con la tercera. Tiene más delay que la vela de Gilmo. ¿En la cocina existe el punto letra? En la cocina existe el punto letra. Digo, yo, dice... acá del pulpo... soy yo. Cocinegro. Dice, ¿existe el punto letra? Sí, dice Patro. Y el tercer punto ya, Rama Ramón queda fuera. Rama Ramón queda fuera. Rama Ramón queda fuera. Digo, entonces, si vamos con la cuarta pregunta, ya está sudando el productor despedido. Porque viene bien esta concursante, ¿no, cocinero? Viene bien. Sabe entonces, de cocina. Le damos la cuarta. Una mujer que sabe de cocina, muy bien. Le damos la cuarta. Vamos por la cuarta pregunta. Si en la cocina estoy haciendo la mise en place y corto las verduras en tiritas, ¿estoy dando el corte en...? Ajá, entonces esta es para completar. Si corto la verdura en tiritas, ¿estoy cortando en...? Y tenemos la contestación de Patro en 10. 9. Juliana dice. Muy bien. Sí, estás cortando en tiritas, estás cortando en Juliana. Y así Patro está a un punto de hacer la perfección en las contestaciones. Che, ¿cómo es la cosa? Aparece primero la respuesta y después la pregunta. Dice, bueno, pero esto es así. Algunos tienen un poquito más de delay. El sonido no va igual que la escritura. Eso ya lo sabe todo el mundo que estudió física. Es recomendable que actualicen su reproductor Flash. Bueno, y el pulpo que tira un dato adolescente prácticamente. Bien el pulpo. Bien el pulpo. Yo que estudié Flash, te lo puedo Ramón decir. Dice en Mariana, dos horas después de que haya contestado. Grosso. Vamos con la pregunta número 5. Era en Juliana, Ramón. Ramón, vamos con la pregunta número 5. Entonces, el cocinegro, ¿qué dice? El blé, ¿es una salsa o el punto de la carne? Dice entonces el... blé, ¿es una salsa o el punto de la carne? Así, perfectamente. No, el blé es... el punto de una carne o es una salsa. Y quiere contestar bien, señora Patrone, y hace la perfección. Si la pifia, queda en 4, con la posibilidad de que haya un empate más fácil. Me la juego el punto de la carne. Y se la jugó y se fue correcto y se la jugó. ¡Correcto! ¡No puedo creer! ¡Puntaje perfecto! Perfección absoluta ha dado Patro y está a un paso de tener una heladera Gratarola con congelador. A ver si es guapo entonces el que viene acá prepoteando, el productor despedido en el chat. A ver si es tan guapo de bancársela. Le vienen las preguntas del pulpo y son 5 preguntas adolescentes que dicen así. Vamos a contestar el productor despedido. ¿Está listo el productor despedido? Sí, ya está listo, lo tenemos acá en el chat. Está listo, entonces vamos con la primera pregunta. Esta es fácil. Subime la cortina, dice. Subime la cortina, el productor despedido. Toma, toma cortina, toma. Hasta ahí, estoy porque si no me tapa. Ahí está. Primera pregunta fácil. Cuadro del que el pulpo es hincha. Y lo acaban de decir en este programa, cuadro del que el pulpo es hincha, pregunta el pulpo. Y dice, ¿cortina es una respuesta? No, cortina no es una respuesta. Vamos a dar la respuesta al productor despedido, por favor. Si no, inmediatamente vamos a banearlo del chat. Banearlo quiere decir sacarlo, ¿viste? Del chat. Le vamos a mandar un virus que le va a destruir la cortina. Me mataste, pero dice el productor despedido, el club del cual es hincha River, y es incorrecta. ¡No! Todo el mundo sabe que el pulpo es del triste equipo de la Academia. La Academia. Muy bien, entonces, productor despedido ya no tiene posibilidades. Vamos a contestar 2 preguntas más para seguir con el cuestionario, pero lo lamento, productor despedido, estás fuera. No pudiste contestar bien esa pregunta. Yo, en lo particular, quiero decir, no hablo por todos, pero en lo particular me alegro un montón. Mira, ¿sabés qué? Sí, se va a llevar entonces la heladera con congelador usada la señorita Patro, ya acreedora de una remera. Típicamente independentista, putea por el Le chat. Le vamos a pedir que por línea privada, egocéntrico@hotmail.com, por línea privada, después se contacte con este conductor para hacer todo el teje y maneje del traslado de la misma. Así que Patro entonces ya tiene su heladera con congelador usada. Bueno, grande mira, la Academia, dicen algunos. Solo porque se dio que participó este hombre, el productor, que nadie sabe quién es. Sí, yo sé, yo ya me imagino. Vos ya sabés quién es, bien. Solo por eso, y aunque es de Independiente, le voy a hacer 2 preguntas más. Ah, usted sabe que es de Independiente. Lo acaba de decir. Ah, perfecto. No sé si lee el chat sí. cuando entonces, debe. Más me confirma quién es. Bueno, bien. Entonces, le voy a hacer la siguiente pregunta. Nombre de una golosina de los 90 que luego sería una excepción para una práctica considerada obscena. ¿Cómo? Repito. Nombre de una golosina de los 90... Sí. Que luego sería una excepción para una práctica considerada obscena. Ajá. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Se entiende? Sí. Yo la sé, dice Patro. Yo la sé, dice la gorda. Diga, porque acá o sea, el productor mucho delay, el no productor. La sabe. El productor no la sabe. Y la respuesta, el pete. Muy bien. Dice el productor despedido. Y sí, pete era... Bravo, es verdad, bravo, contesta bravo. Y es correcto. Igual, de todas maneras, productor no le alcanzó para tener la heladera con congelador usada. Y siendo a las 21:30, vamos a cerrar este concurso. Cerremos. Felicitando porque, a nuestra compañera Patro. Acá abrazamos a todos los ganadores y a los perdedores también. Gracias a todos por haber participado de este concurso. Vamos a continuar con el programa bien arriba. Vamos a hablar un poco más con Violentango. Vamos a tener la película del día de hoy que trajo La Gorda, que es una película argentina. Ya estuve chusmeando un poquito acá, producción ya estuvo revisando. Y la heladera es mía, Calencho, dice Patro, una gran ganadora de este programa. Ya es el segundo premio que se lleva. La primera fue la remera, la tiene. y ahora se lleva la heladera. Y todo esto sin tongo, ¿eh? Sin tonguito. Así es. Y gracias a... Transparente. Y gracias a... Whirlpool. Oh, que nos dio la heladera. No era Peabody la heladera, era Peabody. ¿Qué? Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Muy bien, señoras y señores, seguimos con este programa. Ha ganado entonces Patro la heladera y hemos entregado ya ese premio. Ha tocado la gente de Violentango, ha pasado Day. Hay un millón de cosas para este programa, todavía nos queda media hora. No fue gol, nos acaban de decir, yo anuncié un gol por el chat, pero no fue gol, parece que estuvo cerca, pegó en el palo. Gorda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas en el noches, día de hoy. Nicolás, ¿cómo andan todos por acá? La gente se puede arrimar a egorcéntrico.com.ar para ver la película que trae hoy la gorda. Este radio es escritura, esta radio es sonido y también es video. Exactamente, y en eso me compete a mí hoy y mi segmento de todos los domingos, de traer un poquitito y un pedacito de video a esta triste radio, con tristes oyentes, deje de pegar, triste domingo, gorda. Todo como el orto. Así que, por suerte, estoy yo. Y lo que les traigo es una película del año 2002, de Agresti. Day, ¿a usted le gusta Agresti? No. No le, no, me le gusta más poco, la ciudad. Le, la ciudad. A mí me gusta mucho Agresti, pero es un director especial porque... Exactamente, es como que filma muy lento, muy situaciones cotidianas de la vida misma. Entonces está el que, si viste El Señor de los Anillos, esto por ahí un poco te va a aburrir. Pero el pedacito que les traje hoy es algo muy lindo y lo elegí por la actuación del chico. El nene Valentín, el protagonista de la película, es Rodrigo Noya, que todos lo conocemos por Agrandaditos y después por Hermanos y Detectives, etcétera, etcétera. Que tiene una actuación muy linda en esta película. A mí me gusta mucho su participación. Acá lo vamos a ver. Es una película que trata de la vida de este nene que viene a ser Agresti. Él ya lo confesó. Ajá, lo contó así. Es Agresti cuando era pequeño. Un poco de su vida, que su madre desapareció cuando lo abandonó cuando era muy pequeño. Su padre era como una especie de incapacitado emocional que no podía criarlo. Entonces está viviendo con su abuela, que es Carmen Maura, en un papel muy bueno. Y en eso conoce a Julieta Cardinali, la que él le gustaría que fuese su mamá. Ajá, la mujer de... Agresti. No, de Agresti. No, momento, no sé, no. Tire bomba. No, la mujer de... Coso. La mujer de este muchacho, si que no, canta feo. No, no, ¿por qué la pusieron? Porque Calamargo, la Calamargo, Calamargo. Ah, la ex, sí. Ayornate. No, que no, se paró. Se volvió a juntar. Ah, se volvió a juntar. Sí, sí, bueno, el desastre. Hoy me voy a enterar todo. Lo que fue. Yo viví la separación con mucho dolor, con mucho dolor. Me imagino. ¿Cómo decís que es un salame, Calamargo? Yo viví la separación con mucho dolor y un montón de mujeres, dijo. Pero bueno, es así. Vamos a ver entonces el pedacito de película, así nos seguimos, hinchando. Y sí, exactamente, que el tiempo es tirano y más en radio. Así parece. Señores, volvemos. Medio atorada la cuestión. Emi dice que se ve de lujo. Perfecto, entonces ya hemos visto un fragmento de Valentín. ¿Viste qué lindo? Así es. Un amorzor. Un amorzor. Yo no la vi la película entera, ¿eh? ¿No? Pero con esto, como siempre, es como el puntapié para en la semana meterse en Cuevana, ir al... ¿cómo se llama? El videoclub. Amigo, ya me olvidé. Ya acá nadie va al videoclub. Amigo. Y alquilarla y verse una peliculita en la semana, la recomendada. Uno nunca sabe, uno siempre dice, bueno, ¿qué estaríamos haciendo hoy, domingo, a la noche? ¿Qué podemos ver? ¿Una peliculita? Y sí, pueden ver la peliculita que recomienda la gorda, acá al lado mío, sentada. Y como también estamos siempre muy presentes, un montón de oyentes ignorantes, a mí lo que se me ocurrió es que después de cada peliculita traerles un dato para aportar un poco de conocimiento a la causa. 21:41. Y el dato que les traigo hoy es que los cocodrilos no pueden, físicamente les es imposible sacar la lengua. Ajá, los cocodrilos, ajá, no pueden sacar la lengua. ¿Qué dato entonces, no? Ahora sí, nos cambia la semana. Vamos a decir que nos quedan 20 minutos de programa, tenemos que meterle pata. Y estaba por decir una cosa, pero en realidad iba a decir otra. Bueno. ¿Eso sí es un acto fallido? No, eso no es un acto fallido. O puede ser un lapsus. ¿Qué es? ¿Un lapsus? No sé. No sabemos qué es, pero acá, en este programa, tenemos un psicólogo al cual llamamos. ¡Pero qué alegría! Cada 15 días y le preguntamos todo ese tipo de cosas donde no sabemos cómo abordar nuestra propia vida. Somos... ese espacio oscuro de la neuróticos, vida. Giles, ese espacio oscuro, totalmente. Entonces, ¿para qué? Tenemos a un profesional, el señor Iván Álvarez. Este es real, ¿eh? No es un personaje ficticio ni nada por el estilo. No sabemos, es lo que él dice. La gente, él dice muchacho que es de Violentango, Iván Álvarez. Vamos a sumar a Violentango para que hablemos, le hagamos preguntas, en todo caso, a nuestro psicólogo, que tan amablemente nos cede la red... Red Psicológica de Buenos Aires. Red Psicológica de Buenos Aires. Y nosotros lo tenemos y lo vamos a llamar en este momento. Pulpo, por favor, entonces haga la conexión. Dejarles un lugar gordo así a sí, los Violentango, porque la yo gente con problemas. Los veo un poco. Vengo. Ustedes tienen algunos problemas psicológicos, cuestiones así que no pueden resolver de su vida cotidiana. Sí, por suerte no tenemos los papitos separados, pero problemas psicológicos tenemos seguro. Seguro, perfecto. Entonces, nos aclara. El tema de los papitos separados tiene varios sentidos, ¿eh? Sí, uno es un problema psicológico. Sí, uno que es el problema psicológico y vamos a dejarlo en ese sentido. Vamos a hablar entonces con nuestro psicólogo y vamos a poder hacerle preguntas existenciales. Una de ellas es si... ¿viste cuando vos venís hablando, nunca te pasó, por ejemplo, que ibas a decir una cosa como los políticos, cuando están por decir cosas como acá lo que hay que hacer es matar, digo, es no matar a todos? Bueno, puede ser un acto fallido. Pero el lapsus es otra cosa, yo muy creía creativo, que era lo mismo. Un lapsus facial, ponele. Por ejemplo, puede ser un lapsus, ¿cómo sería un lapsus facial? Así, pones cara de matar a todos y después te rescatás y seguís hablando de qué rico está el pan o... Bien, el término rescatar, entonces vamos a preguntar, quizás el psicólogo nos dé una mano. No, vaya llamando usted, que yo hablo como un gil haciendo tiempo y usted no me hace clic acá en el botoncito del Skype. Dale, llama. Llamando llama, directamente dale. Entonces a nuestro profesional, llama, Iván Álvarez, dale. De dígame el teléfono de la red psicológica de Buenos Aires. 4783-4994. Una vez más, Martita, más fuerte. 4783-4994. 4783-4994, donde esté en Capital o Gran Buenos Aires, puede llamar a un psicólogo. Uno de ellos es Iván Álvarez, el que en este momento estaría atendiendo el teléfono. ¿Estaría atendiendo el teléfono? Llamando. No, hay algún ruido de Skype extraño. Conectando, dice. Llamando. Bien, llamando. Epa, qué fuerte. Saquemos la cortina, entonces, amigo. El único psicólogo que no atiende. No, este psicólogo atiende. Hola. Es nuestro psicólogo, el señor Iván Álvarez. Bienvenido, buenas hola. Noches. Palmetas para él. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo andas, Iván? Hola, hola. No, no nos oye. No nos oye. Hola. A ver. A ver si está esto acá, el micrófono. Usted me prueba el micrófono con el Skype. Llamada finalizada. Bueno. Pero che. Pulpo, así no se puede. Yo lo que voy a hacer es de acá lo voy a llamar. ¿Vos ya lo agregaste? Sí, lo tengo agregado. No, bueno. No lo tengo agregado. Ah. Perdona, sí, internas no, internas no. Son 21 y 44 y esta comunicación la tenemos que tener inmediatamente. Hoy me pasó algo muy raro. ¿Qué hoy te pasó? Entré a mi mail, sí. Y me decían, creemos que alguien en China ha entrado a tu cuenta. Opa. Y yo ajá. Dije, ¿cómo en China? Pará, loco. ¿Cómo puede y ser? Y entonces me puse a fijarme y había como un cosito que te decía las IP, viste, los numeritos que se conectan a tu cuenta. Sí. Loco, alguien en China hace 6 días se conectó a mi cuenta de mail. Decía ¿qué China. ¿Qué información manejas? La que me dice Gmail, me dice... No digo IP de China, no sé, 58. ¿Por qué China se metió a tu mail que estás manejando? Ah, dentro a través de mi mail, de tu y mail. Bueno, hay cosas que, digamos... ¿Cómo hacer una molotov, ponele? Ah, eso se puede encontrar en Taringa fácilmente. Fácilmente. Sí, sí. Ciérreme el Skype de ese lado, te Pulpo, lo cierro, discúlpeme. 8... Che, qué complicado. 2050. Dije acá, vamos a ver si de este lado, entonces, podemos... Bájeme la cortina ahí. Este no es válido. Accidentado. Pulpo, por favor, ¿dónde va el 9? 9 va antes, antes de 11. Antes, mirá, acá bravo. Gente experimentada en el Skype. Esto tiene que estar en la, ya tiene que estar guardado en la agenda, señores y señores. Nuestro psicólogo Iván Álvarez, que nos está esperando para que nosotros llamemos. Y ahora sí, llama. Y yo le voy a hablar directamente. A ver si tenemos ¿hola? La posibilidad. Sí, Iván, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Ahora buenas sí, ¿me escuchas bien? Para la audiencia. Bravo, che, sí, sí. Bienvenido. Y el saludo para la audiencia. Iván, somos unos cuantos acá. Y estábamos hablando de... esta cosa del acto fallido o el lapsus, esto que en algún momento preconversamos en la semana, si son la misma cosa, son una cosa diferente, y si podemos desasnarnos de dónde viene, de a qué se debe que nosotros tengamos un acto fallido y o un lapsus, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, creo que vale la pena distinguirlos. El lapsus está más bien relacionado con algo del lenguaje, del habla, básicamente, cuando uno intenta decir una cosa y de repente algo se escapa y dice otra, a veces exactamente lo contrario. Y en cambio el acto fallido, bueno, como justamente la palabra le indica, tiene que ver más con una acción, con un acto, cuando uno querría hacer una cosa y de repente se equivoca y hace exactamente lo contrario. Por ejemplo, yo estoy queriendo llamar a una novia y me confundo y marco el de la novia anterior, por ejemplo. Esa es una acción. Exactamente. Eso es más bien algo del orden del acto, justamente, que no es lo del lapso. El lapso más bien es el entre comillas, el equivocarse en el hablar. Ajá. Me dice entre comillas y noto ahí algo como... en realidad uno lo quería decir, por ejemplo, ahí. Marcándole claro, claro. Al paciente. Para lo que ocurre, primero también es importante distinguir que... el psicoanálisis no pretende hacer lo que Freud llamaba psicoanálisis silvestre, esto es decir, andar haciendo interpretaciones por la vida, justamente todo lo contrario. Estas cuestiones se trabajan dentro de una sesión y es importante destacar que quien sanciona si realmente esa, entre comillas de vuelta, equivocación puede querer decir algo, siempre es el paciente. El analista en todo caso lo señala como una posibilidad de que ¿cómo decirlo? El paciente intenta abrir el otro hilo, digamos, para donde saldría la cosa, pero no se hacen interpretaciones en la actividad cotidiana, y además es importante entender esto, de que realmente el que puede llegar a decir, sí, esto tiene que ver con otra cosa y que justamente pueda tener que ver conmigo, eso finalmente es el paciente. Claro, ahí el psicólogo funciona como el árbitro, toca pito cuando dijo... cuando va a decir una cosa y en realidad tiró otra cosa. Entonces usted le advierte ahí, saca amarilla, y uno es el que puede interpretar el por qué dijo una cosa por otra. ¿Le puedo hacer una pregunta? Le hace claro. Una consulta acá el amigo de Violentango. Esto tiene que estar adelante. Directamente ligado al inconsciente. Pregunta si está ligado al inconsciente. Acá nos dice el consciente. bandoneonista de violín. Exactamente. El inconsciente en el sentido en el cual lo pensamos en el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis, la noción de inconsciente no es inventada por el psicoanálisis, ya siempre se ha hablado de eso, pero en el término psicoanalítico sí. Y el inconsciente en el término psicoanalítico, para decirlo así de un modo lo más llano posible, porque es un concepto bastante complejo, pero para que se pueda entender, tiene que ver con, como si dijéramos, con otra cosa, otro lugar que hay en nosotros, ¿no? En nosotros, en cada una de las personas, y que desconocemos, o que justamente no queremos saber que hay otra cosa, u otro lugar, u otro en nosotros que nos habita, y ante el cual tenemos una relación de absoluto desconocimiento, pero podríamos decir que es más auténtica que la que nosotros creemos. No sé si fui un poco confuso. ¿Y puede ser que la cantidad de actos fallidos se reduzca? Buenas noches, habla Juan, el guitarrista. Buenas noches, le dice. Puede ser que la cantidad... Buenas noches, felicitaciones, estuve escuchando, me encantó, antes que continuemos. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una consulta. Me gustaría saber si la cantidad de actos fallidos se puede reducir mientras una persona es más honesta consigo mismo. Buena pregunta, me gustó esa pregunta. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí y no. Es decir, se supone que cuando la persona es más honesta consigo mismo, con lo cual podríamos decir en términos analíticos, lleva más a la práctica su deseo más íntimo, su deseo más real que lo habita, es más probable que se reduzca. Por un lado podría decir que sí, pero por otro lado no. ¿En qué sentido no? En el sentido de que... el inconsciente siempre va a estar funcionando, y porque sobre todo a lo que se le opone el inconsciente, podríamos decir, es el yo consciente, que es el que creemos que domina la cosa. Y ese va a estar siempre. Entonces, siempre va a haber una relación, una tensión inherente al humano entre, podríamos decir, la conciencia y el inconsciente. Por ende, también los actos, estos actos fallidos. Así que por un lado sí, pero por otro lado no. Bien. Esa es la respuesta. Siempre vas a tener un voz interno que haga lo que se le canta. Por está ejemplo. Muy bien. Estamos, ¿no? La rebeldía, ¿no? Que además, lleva. Sí, el voz o más, pero sí, siempre hay otro, podríamos decir en esos términos, siempre hay un otro que nos habita y ante el cual siempre tenemos una relación bastante dificultosa. Y está relacionado esto con lo que preguntabas recién. Es verdad que la persona que se analiza y que o justamente la que es más honesta consigo mismo, quizás vaya reduciendo esa tensión entre el yo y ese otro que nos habita. Eso es verdad. Sí, porque solamente pienso que cuando uno escucha discursos o gente que habla de cosas y comete actos fallidos, a lo mejor se tendría que dedicar más a otra cosa o hacer lo que realmente quiere. Si es matar a todo, que los mate, y si no, que se retire, y si no los quiere matar, que no los mate, pero que no se contradigan de esa manera, ¿no? Pero yo lo entendí perfectamente. Sí, también, cuando recién ponían el ejemplo de los políticos, ¿no? Ahí justamente hay toda una cuestión, y es que esas palabras son reproducidas permanentemente y encima tienen una consecuencia. Una consecuencia en el sentido de que ese discurso tiene un peso, o esas palabras tienen un peso en la realidad muy distinta a si el que se equivoca es el verdulero de la esquina, o sea, ¿se entiende? Claro, o el amigo nuestro mientras tomamos un café. Seguro. Pero lo más probable es que sería más saludable para seguir, por ejemplo, en esa línea, para el resto de la sociedad, que esa persona sea fiel a lo que dice, o en todo caso lo que diga sea fiel a lo que realmente siente, sí, sin duda. Muy bien. Iván, muchísimas gracias. Perdón por haber llamado tan tarde, pero hoy hemos tenido un programa con muchas cosas y hemos atravesado las líneas temporales un poco desordenadamente. De todas maneras, te agradezco muchísimo la comunicación. Nos ha quedado en claro que dentro nuestro nos habita alguien y ya estoy un poco nervioso. Ya nunca me gustó vivir solo, pero... Yo estoy alquilando el cuarto. Está alquilando. Si alguien quiere venir. Acá hay alguien que alquila el cuarto que lo perdió directamente a su inconsciente y tiene el cuarto vacío, ¿eh? Así que puede... ¿En cuánto estamos alquilando un espacio inconsciente, digamos? Eso lo tenemos que hablar de afuera del aire. El precio de tu vida. Me parece sensato. Iván, muchísimas gracias entonces de vuelta por la comunicación. Probablemente nos hagamos un espacio un poquito más grande, más largo, para hablar estas cosas la semana que viene. No sé si te parece bien. O si preferís sí, esto. Sin ningún problema, un placer, un placer. Una vez más, así que vale, la próxima será el próximo domingo y charlaremos un poquito más extendido en el tiempo. Va a ser un placer. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos una nueva sesión con el señor Iván. Ya lo despedimos, muchas gracias, un beso. Y vamos a pensar durante la semana en nuestros interiores, vamos a tocarle la puerta a ese yo interno y vamos a volver a hablar con Iván para ver si, bueno, me gustó la pregunta, se desasnó, se va contento, se va un poco más relajado, abierto de esta sesión. Sí, me voy más abierto, más relajado, más tranquilo. Muy bien. Ahora voy a hacer totalmente lo contrario a lo que diga. Perfecto. Total, bien. Siempre hay uno adentro, ¿no? Esa fue la conclusión. Yo creo que uno tiene que estar tranquilo, total, que está adentro va a hacer lo que realmente uno quiere. Entonces ya... O va a tratar. Prácticamente uno no es ni dueño de sus actos. Vos haces cualquier cosa. Cualquier cosa lo hizo, exactamente. Cualquier cosa lo hizo otro. Le echamos la culpa a otro. Perfectamente. Bueno, hacemos cerrado. A 5 minutos del final, vamos a hacer una separación. Terminamos acá, hacemos un cierre. Y tengo que dar una mala noticia, señores y señores. No se vayan. Es una mala noticia, una noticia de llanto. Una noticia que los va a dejar a todos perplejos, podría decir. Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Bueno, señoras y señores, vamos cerrando este programa. Siendo 21:56, dicho de otro modo, sería 21:56. Y bueno, tenemos acá a los muchachos de Violentango, vamos a ir despidiendo. Yo, vamos a dar la mala noticia. Así cerramos con ellos después cuando venga. Cortame la cortina, sacame la música. No te pongas así. El Cocinegro. Cerró un contrato con otra empresa que no es esta. ¿Cómo? ¿Cómo? El Cocinegro cerró un contrato con otra empresa que no es esta. ¿Estás cargando? Y esto es así. No se puede eso. Por 4 meses. No. Quiero decir... Pará. 4x4, 16 programas. Pará. El Cocinegro nos abandona. No. Palmetas. Yo hago palmetas. ¿Por qué? Cocinegro. ¿Qué fue eso? Usted se va a ir 4 meses. Le pregunta Emi si vende Faso, si va a vender Faso. ¿Qué es lo que va a hacer 4 meses lejos de esta su casa? Voy a encontrarme con mí mismo. Ah, mira qué bien. Pero son 2, ¿eh? Le recuerdo que acabamos de hablar con el psicólogo y nos comentó que somos 2. Cada uno no es uno. Es complicado, pero es así. Bueno, no, me cerré contrato con un restaurante en Las Leñas, así que me voy a hacer temporada a Las Leñas. ¡No! Bueno, espero que entonces sea buena madera. Volvió de Punta del Este en el verano y ahora se nos va a hacer temporada en el invierno, crudo invierno de Las Leñas, con toda la gente careta. Se compró una campera de cuero negra, con la nieve se la va a hacer pelota, dice la gorda y se ríe. Pero el Cocinegro es un tipo top. Alguien va a salir con un paraguas y lo va a cubrir. Qué capo. Porque no va a poder resfriarse, tiene que cocinar día y noche para la High Society. ¿Qué haces, gorda, con eso? Sí, me voy a... Apagalo. A un conocido restaurante, a UFO Point. A UFO Point, señores y señores. Si usted este invierno se va a Las Leñas a esquiar o a hacer snowboard, pase por UFO Point y salúdemelo al Cocinegro de mi parte. Es el Barry White de la cocina, dice, porque tiene una voz grave, dice Ilbeto. Que mande un tupper desde el sur, dice Oyente 13. Que no es, vamos a quien ver si suponíamos. Hacemos... No es quien suponíamos. No. Vamos a ver si hacemos contacto de Mendoza para salir en algún momento en algún programa. Tiene por que supuesto suceder. Que había Skype, siempre está abierta la puerta virtual de este programa para que usted tire sus recetas desde la nieve directamente y caliente el piso y las casas de los oyentes. ¿Eh? Así que bueno, igual quería quedan dos fines de semana. Así que vamos a estar, pero a los oyentes los voy a extrañar. Muy bien, cerrando ya el programa entonces. Durísimo, ¿eh? Pero todavía tenemos dos programas más, ¿verdad? ¿O uno? Dos. Dos programas más. Vamos a hacer la despedida que corresponda, el puente chino y todas esas cosas. Vamos a cerrar con los muchachos de Violent Tango que han estado hoy agradeciéndoles infinitamente la presencia. Han tocado, ha quedado todo grabado. Siéntese acá, el amigo ha hecho sus preguntas, han comentado cuestiones con el psicólogo, han soportado estoicamente... el concurso que se ha llevado hoy la heladera Patro. En la semana vamos a tener que volver a hablar. La presencia de todos los oyentes para cerrar este hermoso programa de domingo que ha sido el día de hoy. Hemos llegado como 27, 28 top rank, ¿eh? Así. Y todos los viernes, no, este último viernes en Matienzo, 22 horas, estarán tocando. Haciéndolo experimental, esto que me venías contando hace un poquito. Es la voz. Mismo. Fue un ciclo que duró los cuatro viernes, que se acaba el viernes que viene. Tocó Vagos, Falsos Conejos. Va, en orden cronológico, Dietrich, Vagos, Falsos Conejos, Las Bodas Químicas. Y ahora va a estar tocando Toulouse. Es un experimento que hacemos hace tres años más o menos, que las bandas se juntan en el mismo escenario, comparten la música, los temas, hay ensayos previos, se conocen los músicos, se abre la música con la música. Y nada es tango, ni nada es rock, ni nada es cumbia, ni nada es música clásica. Pasa a ser una música en conjunto y básicamente no tiene más rótulo. Es música por música. Se juntan antes. Muchas veces, acérquese, muchas veces los músicos dicen vamos a hacer un arreglo de cuerdas, vamos a hacer un arreglo, no sé, de percusiones, vamos a hacer un arreglo de caños. Y nosotros lo que estamos haciendo es arreglo de bandas directamente. Todo junto, digamos, tratando claro. De ordenar. Pero ensayan, previamente se juntan claro, sí. Y se ponen de acuerdo por lo menos en el campo tonal que van a recorrer. Sí, digamos. No. Con cada banda es un experimento, así que con cada una, con algunas han sido más los finales, con otras han sido más solos, con otras han sido más partes rítmicas. Por eso el arreglo es va con cada banda y con lo que cada banda puede aportar sobre la otra. Y tocan juntos y además tocan por separado algunos temas cada banda, digamos. Sí. Esto, y cortan en algún momento, es todo, todo derecho. Todo, por eso con cada banda es un viaje distinto. Es un show distinto y como vos decís también, si bien cada banda toca sus temas, no son sus temas porque pasan a estar integrados por más músicos y más gente. Y si me permitís, ya que aprovechamos que hay un montón de gente en el chat metido, vamos a hacer un regalo de dos entradas para el viernes que viene, para el que primero diga yo quiero las entradas. ¡Recuerdo! La gente que están ahí escuchando. Recuerdo esto que me dice, que el sábado que viene va a estar Rocolita, yo me había olvidado, le había dicho. Rocco va a estar tocando en... ya voy a dejar el coso en el Facebook en la semana y en el blog Spot con la banda de Lloro. Y él también me había ofrecido algún par de entradas. Pero vamos a cerrar este tema de las entradas porque ya son las 22:22 y ya lo vamos a hacer en la semana. Bien. Dos entradas para el que escriba ahí en el chat, el primero que diga yo quiero las entradas, se las gana así de fácil porque perfecto. La música es gratis para todo como el fútbol. El que paga. ¿El que paga qué? ¿Cuánto paga el viernes cuando va a Matienzo? Paga 20 pesos. Y este jueves particular, que es el último del ciclo, hay fiesta, va a estar DJ Hakkinen. Un saludo a él, pasando música después de la fiesta. ¿Algo que ver con Mika Hakkinen? Seguramente tiene algo que ver por ahí, pero no lo sabemos con exactitud. Pero tiene algo que ver, pero lo que no se sabe es qué. Claro, perfecto. Y lo bueno por es lo que menos el apellido. El que no conoce el Matienzo también es un espacio que está bastante bueno, así que pueden ir porque la cerveza está barata y hay buena onda. Generalmente. Por otro lado, pueden entrar a la página que es violentango.com. Si les gustó la música y si no la escucharon, también pueden entrar para ver de qué se trata esto. Pueden bajarse la música gratis con un buen antivirus y si no, también comprarla. Un buen antivirus, me dice. ¿Por? Sí, porque está gratis todos los discos para bajarte, pero bueno, te puede tener su riesgo. Ah, perfecto. ¿No? Y si no, si la compraste, todo bien. Hojaldre. Claro. Obvio. Bien. Si la compras, ¿dónde podemos adquirir? La podemos adquirir En Locuras está el disco. Después lo pueden adquirir por el mail. Sí. Mandando a nosotros. Mundo, Cibals, y si no, como decía Juan, en el mail de la página, directamente por Mercado Libre. Bien, hay maneras de conseguirlo. Sí, sí, se sí, meten sí, el que lo quiere lo tiene. También se pueden bajar los tracks por Bandcamp, que se sí. Para vender. Ahí bien, vos podés comprar de a un track. Ahí. Claro, Bandcamp, campamento, sí, la banda, el campamento de la banda. Sería, en inglés. Bandcamp. Y bueno, básicamente están todos invitados. Vengan, no se lo pierdan, que estuvo saliendo bastante bien y esta vez no va a ser la excepción. Así que ustedes también están todos invitados, los muchachos de la radio y muchachas. Muy bien, entonces estaremos ahí viernes que viene, creo que ya en lo posible, yo creo que los viernes ya podré liberar, porque estamos cambiando día de ensayo, acá Rocco no me deja mentir. Me dijo entonces jueves que toca el amigo Rocolita con Mistura y Manda, que son los que hacen esta cortina. Pulpo, por favor. Ellos tocan el jueves. Y el viernes... se me van a ver a Violentango, que pueden pedir el nombre, nosotros tendríamos que estar en contacto. egocéntrico@hotmail.com. Envían ya, tenemos que ir cerrando. Envían la solicitud. El primero que las envía, se las dejo. Así, se las deja. Así nomás. Yo no. Acá los muchachos de Violentango, entonces, haciendo la pro para el viernes que viene en Matienzo 2424, a pasitos de Cabildo. Muy buen programa, dice Abrazo, es un nombre impronunciable, pero me parece que es la polaca. Bueno, les mando un beso a todos, acá toda la muchachada les manda un saludo a todos los que se han conectado hoy, en el día de hoy. Emi, un beso muy grande desde aquí, sabiendo que estás en Lima, Perú, y espero tenerte en algún momento acá en el piso, así darte un abrazo y recordar la gran amistad que nos une. Bueno, siendo 22 emotivo. Y 6 nos vamos, cerramos este programa. ¿Está bien? Sí, bien. Nos vamos. Adiós a todos, muchas gracias por estar. Chao. No lleva pilas, no es una radio. Se ve